Bienvenido a Radio Arconciel, en sintonía de Balcón de España, la emisora presentada por vuestro amigo Julián. Y aquí hoy vamos a tener mucha música para disfrutar de lo que queda de verano. Un fuerte abrazo a todos y a disfrutar. Venimos de escuchar a David Orobroy, la introducción de Balcón de España. Y esta tarde vamos a tener pues mucha música, mucho sol, mismo si afuera no hace mucho sol. Y ahora vamos a ir con la primera canción, Paco Candela, que nos interpreta unos fandangos de Huelva. A disfrutar de la música. Y va para todos ustedes. Anoche estuve soñando que yo pasé por tu vera y te cogí levantando un pedestal en la Alameda y te dije murmurando que estás haciendo candela. Aquí echando unos cimientos, no se lo cuentes a nadie que voy a hacerle un monumento a mi padre y a mi madre. Me dieron todo. Amada, ¿a qué? Paco Candela aquí en sintonía de Radio Asconcial por Fandango y letra escrita por Miguel Mollares de Los Ecos del Rocío. Y ahora vamos pues con el último trabajo de nuestro español internacional americo-latino, David Bisbal, su último trabajo, Amor Amén. Como el que pierde la partida y en la ve, como una calle sin salida me quedé, y no hay más ciego que un loco que no quiere ver. Llegó y se fue, volvió la cara sin remedio y ahora es, yo andaba solo por la vida y me quedé, de estar calado y sé que se hizo falta marcho a ver. Con lo estúpido y lo frágil de este cuento, con la venia del que sabe y el recuento del que desprecio más. Amor, amén, lo viejo despierta lo nuevo, la vida perdona el recuerdo. Amor, amén, amor, amén, como tu rima enamora diverso. Como saber sabiéndolo de nuevo, como el dolor de no saber hacerlo. Amor, amén, amor, amén, amor, amor, amor, amén. Amor, amor, amor, amén, amor, amor, amor, amén. Que quien espera desespera, ya me ves. Había destino en cada huella y esta vez, sin preguntas repetiría sabiendo que toca perder. Lentamente con una buena letra, con la venia del que sabe y el descuento del pasado. Amarme, amor, amigo, lo viejo despierta lo nuevo, la vida perdona el recuerdo. Amor, amor, amé, amor, amor, amor, amé. Amor, amor, amor, amé, amor, amor, amor, amé. Amor, amé, como lo viejo despierta lo nuevo, como la vida perdona el recuerdo. Amor, amé, amor, amé, como tu rima enamora el universo. Como saber sabiéndolo de nuevo, como el dolor de no saber hacerlo. Amor, amé, amor, amé. Último trabajo de David Bisbal, Amor Amé. David Bisbal, sábado 29 de agosto en el Teatro Romano de Medellín, Extremadura. Ahí, menos mal que salga un poco de Andalucía, ¿eh? Que vaya a Extremadura, Cataluña, pero qué pena que no podemos ir a verlo. Y ahora vamos a ir pues con otra novedad aquí, Arabay Flamenco. Son muchachos jóvenes que han... Son raperos, en España no hay solo copla ni canciones, también hay rap un poquillo flamenco. Pues aquí, Arabí Flamenco, Ali Ali. sentirme, sentirme libre, poder disfrutar de todas las cosas buenas que la vida a mí me da, y me dejaré llevar como el río hacia la mar. Nunca falte la alegría, tengo salud y libertad. Ali, rap flamenco oriental, Arabay Flamenco, nuevo grupo de cante. Y ahora vamos a ir con El Barrio, que nos va a interpretar Cartita de Amor. El Barrio aquí en Asconciel. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? Que hace que mis verdades se conviertan en mentiras. ¿Qué cosa tiene un engaño? ¿Qué cosa tiene un engaño? Que te hace lo blanco negro y te tratan como extraño. Cartitas de amor que te han llegado a tu corazón, que te han llenado de nueva ilusión y me han colmado de rabia y dolor. Firmado un te quiero, cada rincón te habla de esperanza. El brillo de tus ojos solo te delata. Pendiente está del aire, cosa que me mata. No es que padezca yo de celo, yo padezco del mal de amores. Yo no le pido a San Antonio, yo no tengo mala intención. Y yo no deseo que el demonio, cuando florezcan nuevas ilusiones, se haga cargo de un castigo. Yo cuando pierdo soy un hombre como otro cualquiera, y con su soledad nota que se rompe en un millón de piezas, y piezas que le dan su nombre a un puzzle que te da la guerra, guerra de los desamores. Yo no padezco mal de celo, yo padezco un mal de amores. Asoma la ventana llena de ilusiones nuevas, como se le nota en la cara una alegre primavera. yo no tiro la primera piedra y le podía haber pasado armado Juan caí en la tierra loco, loco, lene. Y mira por dónde me ha tocado maltratadito por tu guerra y yo como buen vasallo que siento plaza en tu bandera. Necesitas amor que te ha llegado a tu corazón, que te ha llenado de nueva ilusión y me han colmado de rabia y dolor. Firmado un te quiero, cada rincón te habla de esperanza. El brillo de tus ojos solo te delata. Pendiente está del aire, cosa que me mata. Soy un santo de la tierra, pero tampoco un varón de dolores. No soy Mahoma que va a la montaña, ni mucho menos una de corazones. No soy final de Romeo y Julieta, no soy el vío que mata ilusiones. Soy otro tonto que solito se ha creído, que sin tu beso ya no era un pobre hombre. Qué mal acaba lo que bien empieza. Yo creo que hay amores que funcionan a pila. No hay derrota que tenga mayor victoria que una retirada y la conciencia bien tranquila. Ponte a la cara que te pone los domingos. Da buenas noches a la que venda nuevo día. Sé buen ejemplo de persona que ha vivido con el amor, el desamor y la hipocresía. Que yo no soy un santo de la tierra, pero tampoco un varón de dolores. No soy Mahoma que va a la montaña, ni mucha mano una de corazones. No soy final de Romeo y Julieta, no soy el mío que mata ilusiones. Soy el tonto que solito se ha creído, que sin tu beso ya no era un pobre hombre. El barrio Cartita de Amor aquí en Arconciel, Balcón de España. Y ahora voy a pasar un mensaje en francés y en español. Voy a pasar un mensaje en francés y en español. L'ARS Centre-Val de Loire et la préfecture du Loiret, en lien avec les villes d'Orléans et de Saint-Jean-de-la-Ruelle, excusez-moi, le centre hospitalier régional de d'Orléans, les laboratoires Anabiocentre, Bioliance, Mediolab poursuivent l'organisation d'opérations dépistage gratuit sans rendez-vous et sans ordonnance. Le samedi 29 août de 9h à 16h à Saint-Jean-de-la-Ruelle, vous pouvez vous faire tester pour voir si vous avez le Covid-19 ou non. Alors, vous voyez, la Orléans et Saint-Jean-de-la-Ruelle, les deux pueblos han puesto de acuerdo para hacer el test del COVID-19 y el sábado 29 de agosto de las 9 a las 16 en Saint-Jean-la-Ruelle pueden hacer ustedes el test para saber si soy positivo o negativo. Y ahora vamos con música con el Fari Categoría. La tierra. El Fari, tenés categoría aquí en Radio Arconciel. Y ahora vamos con Sergio el Duende, participante de Yo Soy del Sur, el programa de Canal Sur, que ha hecho una versión de Como el Agua de Camarón. Pues aquí la tenéis en Radio Arconciel, en Balcón de España, la versión de Sergio el Duende, Como el Agua. Limpió el agua del río como la estrella de la mañana, limpió del cariño mío el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua, como el agua clara que baja del monte. Al hombro, un brillo de luna, iluminaban tus ojos. De ti deseo todo y todo el calor, abrí mi cuerpo si lo quieres tú, puedo la sangre no correr a los dos. Ay, como la Agua, nueva versión de Sergio el Duende. Y ahora vamos con una gran cantante, la más grande de España, Rocío Jurado, Déjala correr, aquí en Arconciel. Déjala correr. Cuentas con que yo te dejo hacer. te preocupa solo tu persona, pero todo acaba alguna vez, y ese es el momento que no ves. No lo ves porque me has tomado tu forma, sin contar conmigo y mi manera de ser. La corre aquí en Arconciel. Y ahora vamos pues con los ecos del Rocío, José el Marinero. Llevaba tiempo con ella, su padre era marinero. Llegué a buscarla una tarde, me dijo acércate al puerto, que quiere hablarte mi padre. ¿Quién es José el Marinero? Ese soy yo, quien va a ser, un egoísta soberbio, arrastrado por el placer de haber nacido marinero. Pero me nací en la mar. solo por ella, si en harta mar me quedara. Y yo tan solo te pido que me digas cara a cara si puedo irme tranquilo. Ella me gusta y la quiero, me he dado cuenta y lo sé, es lo único que tengo de aquella hermosa mujer. La vieja pipa quemada de su petaca cargó, junto a sus manos cansadas, mi vida está en aquel barco. Desde que era una niña, yo la quería jugando, era mi faro y mi guía. No fue la culpa de usted, eso no sirve de nada, yo no la tengo y la quiero. Si yo supiera rezar pa' irme con ella al cielo. Porque me nací en la mar, ya no sé qué la nació. Mientras la estaba pescando se fue al cielo y me dejó. Con tu novia, con mi barco. Al irme me dio la mano al pie del embarcadero. Cuando suba la marea, mañana salgo a pescar, sabiendo que mi sirena al lado tuyo estará como una flor en la tierra. Es un placer conocerte, lo mismo le digo yo, que con ella tenga suerte. Me voy a verla, señor. Pero me casé en la mar, si un día me entero no, que mientras que estoy pescando me rompe el corazón, vendré sin ese caño. Eco del Rocío, José el Marinero. Y ahora vamos con una canción, Soy Emigrante. Va para todos los emigrantes que tuvieron que dejar su país y que se acuerdan mucho de su tierra, mismo si este año, con lo que pasa, no pueden ir a su tierra y a ver sus seres queridos. Pero ojalá el año que viene nos juntemos todos allí. Soy emigrante. Hice un día mi equipaje con lo poco que tenía y de mi casa me fui para buscarme la vida. Anduve muchos caminos por esos mundos de Dios, recordando a Extremadura con el son de una canción. Emigrante, emigrante sigo. Emigrante y emigrante soy, lejos de mi tierra, yo me encuentro hoy. Lejos de ese pueblo que me vio nacer, de esa Extremadura que me vio crecer, la que nunca olvido porque le juré que hasta que me muera yo le cantaré. Lejos de ese pueblo que me vio nacer, de esa Extremadura que me vio crecer, la que nunca olvido porque le juré que hasta que me muera yo le cantaré. Extremadura es mi tierra, allí tengo mis raíces. No pienses por un momento que con el tiempo te olvides. Te llevo en el pensamiento desde el día en que nací y te seguiré llevando hasta que llegue mi fin. Emigrante, emigrante sigo, y emigrante, emigrante soy. Lejos de mi tierra yo me encuentro hoy, lejos de ese pueblo que me vio nacer, de esa Extremadura que me vio crecer, la que nunca olvido porque le juré y hasta que me muera yo le cantaré. Lejos de ese pueblo que me vio nacer, de esa Extremadura que me vio crecer, la que nunca olvido porque le juré y hasta que me muera yo le cantaré. Lejos de ese pueblo que me vio nacer, de esa Extremadura que me vio crecer, la que nunca olvido porque le juré. Tini Fereño, emigrante soy. Y ahora vamos con una sevillana que hablan de la familia. Y eso es lo más bonito de todo el mundo, una familia reunida, junta, a pasarlo bien y a disfrutar. La familia. Cuando era niño lloraba pa' que nunca me faltara junto a mi lado mi madre. Luego me hice mayor, todo comenzó a cambiar por respirar nuevos aires. Quien se marchaba era yo y ella empezaba a llorarme. ¿Qué tarde has llegado? ¿Con quién te junta? ¿Por qué le daré de lado a quien tanto me ha llorado, a quien tanto se preocupa? Que no los insulte nadie, que me enciendo como el fuego, aunque soplen los aires, ellos son los que más quiero, como la familia nadie. Detrás de Abba no se perdía un detalle. Un amante del amor, a una niña conocí paseando por la calle, la que me dijo que sí y era más guapa que nadie. Me daba su beso lleno de ternura, como reía toda mi locura. Por eso y solo por eso quise debajo de un techo compartir nuestra dulzura. Que no los insulte nadie, que me enciendo como el fuego, aunque soplen los aires, ellos son los que más quiero, como la familia nadie. Ver como una criatura se dormía entre mis brazos, como lo vi a crecer cuando comenzaba a andar dando sus primeros pasos. Yo me sentía a sus pies cuando partía de mis brazos. familia a nadie. Un bastón donde agarrarme, yo no quiero molestarle ni a mis hijos ni a mis nietos. Ese día llegó, no tengo fuerza para nada, la torpeza del abuelo, pero bien lo sabe Dios, con qué fuerza doy un beso. Cuento a mis nietos mis aventuras, tocan mis manos cubiertas de arrugas, porque no puedo estar quieto, cuando no puedo intento darle a todo mi ternura. Aunque soplen más aire, ellos son los que más quiero, como la familia nadie. Manuel Horta, La Familia. Y ahora vamos, había escuchado a Sergio el Duende con la canción de Camarón como el agua. Y ahora pues vamos con Sergio el Duende por Sevillana, La Primera Vez. Decían que el caballo era para señorito, y era para señorito. Me decían que el caballo era para señorito, y que ser aficionado solo era cosa de rico. Y yo de siempre soñé con montarme en un caballo, y yo de siempre soñé y a costa de mi trabajo mi primer aco compré. Y ayer por primera vez puse un pie sobre un estribo y nunca lo olvidaré, que aquí no hay pobre ni rico, solo el caballo. Me decían tantas cosas de las costumbres camperas, de las costumbres camperas. Me decían tantas cosas de las costumbres camperas, que montar en jaca torda era de gente altanera. Y a mí me gustaba ver y una jaca por el llano, y a mí me gustaba ver, y me quedaba pensando, algún día la tendré. Y ayer por primera vez puse un pie sobre un estribo y nunca lo olvidaré, que aquí no hay pobre ni rico, solo el caballo querer. ¿Dónde van con la gorra y la polaina? Con la gorra y la polaina. Me decían, ¿dónde van con la gorra y la polaina? Que eso era aparentar y camino me pegaba. Y una jaca viendo más, yo soñaba con tener bien tomado. Para eso trabajé y me la pude comprar. Y ayer por primera vez puse un pie sobre el estribo y nunca lo olvidaré. Que aquí no hay pobre ni rico, solo el caballo querer. Me decían que este mundo que era de gente de clase, que era de gente de clase. Me decían que este mundo era de gente de clase, que yo no tenía un duro para con ellos juntarme. Nadie me la va a quitar, mi afición yo me la pago, nadie me la va a quitar. Pa' que coma mi caballo, me harto de trabajar. Y ayer por primera vez puse un pie sobre un estribo y nunca lo olvidaré. Que aquí no hay pobre ni rico, solo el caballo queré. La primera vez, nuevo trabajo también en su nuevo álbum de Sergio el Duende. Y ahora vamos con una canción un poquillo más anciana, para los ancianos también. Las Campanas de Linares, Rafael Farina. Mirando al tendido sin miedo de ti, la plata le ciega con su resplandor. Él quiere la arena sembrar un carmín que da su faena a faena o divisa de olor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. armonía, la campana de Campana de Linares, aquí en Sintonía de Radio Arconciel. Y le voy a leer otra vez el mensaje. La prefectura del Loiret y el pueblo de Saint-Jean-la-Ruelle han puesto en obra con los laboratorios y el centro hospitalario de Orléans para que todas las personas quieran irse a hacerse de despistar para el COVID-19. Es el sábado 29 de las 9 a las 6:16 de la tarde en Saint-Jean-de-la-Ruelle. Todas las personas que quieran hacerse ese test pueden hacerlo en Saint-Jean-de-la-Ruelle el sábado 29 de las 9 a las 16. Y ahora vamos a escuchar una canción que nos trae a todos muchos recuerdos. Quisiera dedicar y tener un pensamiento con esta canción a todas las personas y los amigos que han fallecido, que ya no estén aquí con nosotros. Y esta canción es el adiós de los amigos de Gine y va para todas las personas que han fallecido, que ya no están con nosotros, pero están en el pensamiento. El adiós. Que deja el amigo que se va.

saber nada, aquí tan solo se compra y se vende. Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede. Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes. Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie les quiere. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la boca donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la boca donde yo he vivido. Echando la vida, hoy de fracaso en fracaso, la luz que a mí me ilumina ya se está apagando. Echando la vida, hoy de fracaso en fracaso, la luz que a mí me ilumina ya se está apagando. Los maderos y no camelan entrar ni de guía. Piensan que esto es un infierno y no es tan fiero el león como lo pintan. Aquí vive bueno y malo, tenemos penas más que alegrías. Callamos y hay que callarse, nos defendemos y damos la vida. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tienes la llave en el corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave en el corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Los Chichos, campo de la bota. Y ahora vamos con Manolo Escobar, un popurrí de paso doble. Manolo Escobar, aquí en Asconciel. Ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán y los foie gras de Paloma, ni me hablo usted de la langosta Termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño, y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Cocidito madrileño, repicando en la bordilla, que me huela hierbabuena y a verbena en las vistillas. Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana. A mirarte con ternura yo aprendí desde pequeño, porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño. No me quieras tanto, ni llores por mí, no vale la pena que por mi cariño te ponga así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y esclavo de esa esclavitud. Por lo que más quiera, sécate ese llanto. Hay que estar alegre, mírame y aprende. no me quieras tanto. En los carteles han puesto un nombre que no quiero mirar. Francisco Alegre y olé, Francisco Alegre y olá. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven torear. Tú estás rezando por él con la boquita cerrada. Desvelada te dice niña morena, ¿por qué me lloras carita de emperadora? Dame tu risa mujer, que soy torero andaluz y llevo al cuello la cruz de Jesús que me diste tú. Francisco Alegre, corazón mío, tiende tu capa sobre la arena del redondel. Francisco Alegre, tiene un vestido con un te quiero que entre suspiro yo le bordé. Torito bravo, no me lo mires de esa manera, deja que adorne tu riso negro con su montera. Torito noble, ten compasión, que entre bordado lleva encerrado. Francisco Alegre, yo le en mi corazón. De noche cuando me acuesto le rezo a la Virgen de la Macarena, y allí en mi cuarto solito a mi virgencita le cuento mi pena. Consigo le pongo una vela a mi virgencita de la Macarena. Pobre verde como la albahaca, verde como el trigo verde, el verde verde limón. Oh, verde verde con brillo de faca, se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no es sol, el lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. El beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Le puede usted besar la mano, le puede dar un beso de hermano y así la besará. Cualquiera. Madrid, Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que está en la fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Rocío, ay mi Rocío, manojito de claveles, capullito florecido, de pensar en tu querer voy a perder el ser. sentido, porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido, Rocío, ay mi Rocío. Presumía de que partía los corazones, el querer hizo la prueba y un cariño conocido que la trae y que la lleva por la calle del dolor, los flamencos del colmado, la vilana deshora, porque se han empestillado al saber del que eres desgraciado que embrujó a la salsa. Que sí, que a la parra le gusta el vino. Que no, ni el aguardiente ni el marrasquillo. Que sí, que si no bebe no puede cantar. Que no, que solo bebe para la vida. Más de pronto se escuchó un gramófono sonar, callar todo. Dije yo, y un pasodoble se oyó que nos hizo recordar. Oyendo esa música, allá en tierra extraña, ya nadie reía, ya todo lloraba. Allá en tierra extraña era el paso doble español, suspiro de España. Manolo Escobar, aquí por Paso Doble. Y ahora vamos a escuchar a Tijerita, Tierra donde nací, que él es malagueño, Tijerita, Tierra donde nací. Aquí en sintonía de Radio Escocial. Tierra donde nací, calle de los negros. tijerita, tierra donde nací. Y ahora vamos con Alejandro Conde, Tener Amores. Se le van robando los corazones. Niña, a ti te gusta mucho tener amores, tener amores. Niña, a ti te gusta mucho tener amores, tener amores. Y a los hombres que conoces le van robando los corazones. Niña, a ti te gusta mucho tener amores, tener amores. Toda la noche te espero en la plaza de la fuente. Toda la noche te espero en la plaza de la fuente. Y tú me dejas plantar. Y tú me dejas plantar. Y yo me muero por verte. Niña, a ti te gusta mucho tener amores, tener amores. Y a los hombres que conoces le van robando los corazones. Niña, a ti te gusta mucho tener amores, tener amores. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00.